Radio Fejer 1420 AM presenta el siguiente programa. Escuela de la Vida, la voz de Mahawil Rij. Con la firma de los acuerdos de paz y la llegada de nuevas tecnologías, mi señal radiofónica comenzó a expandirse por el continente. La conexión satelital permitió a la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER recibir señal de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER y Radio Nederland. Para 2008, la FEJER envía señal satelital por medio de sus 8 radios afiliadas. FEJER, comunicando buen vivir. El 12 de octubre es el Día de la Dignidad y Resistencia de los Pueblos Originarios. No hay Día de la Raza que celebrar, sino denunciar que la invasión española implicó muerte para Abya Yala. Hoy, los pueblos originarios manifestamos que existimos y resistimos ante el racismo, la opresión y el despojo, los desalojos violentos que impulsan empresarios y el Estado corrupto de Alejandro Yamatei y con la también corrupta Consuelo Porras. Por eso exigimos, renuncia Alejandro Yamatei, renuncia Consuelo Porras. Nuestros derechos culturales, económicos y sociales no se venden. La madre tierra no se vende, se respeta y se defiende. No más criminalización. ¡Viva la lucha y la resistencia de los pueblos indígenas en Guatemala y en América! Este programa llegó a usted por medio de Radio Fejer, 1420 AM, comunicando buen vivir. Escuela de la Vida, la voz de Mahawil Rij. Tetulu ambil tejale colbeb que aquil se handumets un pone techel tejo sobio el tec balam tetulu ambil tejalen handumets un xelquine jos naxbil tejun naoj tejo tejalen jun viernes handumets un kesel jun yol jun nabil ton el tpon jo tejun stockbil teile jun jo quejo pia tetulu ambil tejale handumets un hay que en chivine te pezón hot nom te cabecan este le jon que hot nom mato le zok te chil kyuki te zulot nech te fejer cuando me zu un set con hos nacts billo. En esta oportunidad, buenas tardes a cada uno de ustedes. Agradecemos al corazón del cielo, corazón de la tierra por permitirnos otro día más de vida, en donde pues desde las instalaciones de la radio Balam Estéreo, desde el municipio de Cabricán, departamento de Quetzaltenango, estaremos llevando a cabo este programa de Jun Naoj, un pensamiento, con un tema de suma importancia. Bienvenidos a cada uno de ustedes, muy buenas tardes. Vamos a darle el inicio correspondiente.